puristas. Traigo aquí el estilo que se bailará en las pistas, como siempre se ha hecho. Moviendo el esqueleto, siente el ritmo y buen provecho. Venga, chacho, demuestra a las muchachas quién es el rey de la noche. Así sin roche, vamos a pasarlo bien bailando funky hasta que el sol salga los eche. Deja que tu cuerpo sienta el ritmo. Felices, con rapes como cierro cicatrices. Pero el paso de estar triste, prefiero que sonrías y este ritmo a ti te hechice. Tú, el embrujo de esta noche es especial. Oye bien, escucha tu corazón y pierde la razón. Deja que los pies se hagan dueños de tu cuerpo, siéntelo. El embrujo de esta noche es único. Con tus latidos pierden la noción del espacio y el tiempo. Siente el ritmo bajo tus pies y mueve el cuerpo hasta enloquecer. Siente el ritmo bajo tus pies y mueve el cuerpo hasta enloquecer. Oye, el mensaje es que disfrutes, que la vida son dos días y en las noches no te cruces, porque no vale la pena. Pasa del mal rollo y sonríe esa morena, que la vida está compuesta también de cosas buenas, aunque a veces no parezca. Venga, disfruta de la fiesta, elige a tu pareja y bailar hasta que amanezca. Siente el ritmo bajo.